Caballero, ahí acaba de entrar Guatuz. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuz, el hombre más guapo de La Habana. Guatuz, Guatuz. ¿Qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a bajarnos. Cuando quieras. Nos bajamos, Guatuz. Ah. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... ¿Siete pies tengo yo? A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatuz? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como te me río en la cara, Guatuz. A correr. Bien. Nos bajamos, nos bajamos. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Quién es que se va a pagar con Guatuz? ¿Quién es que se va a pagar con Guatuz? No me digas. Caballero, nadie se va a pagar con Guatuz. Ah, ¿pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatuz? 7 pies, grande y feo, a correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatuz, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatuz llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento, y ya que Guatuz se aplaca y se va para allá porque Guatuz dice que... Indestructible, ay, no me logran destruirme. Indestructible, ya para allá.